al pueblo libre de la tierra, al pueblo que sirve al Dios vivo, al pueblo libre de la tierra, al pueblo que sirve al Dios vivo. Ay, Dios, mira, mira cómo alaba a Dios, mira, mira cómo canta Dios, ay, Dios, mira, mira cómo alaba a Dios, mira, mira cómo canta Dios. Al pueblo libre de la tierra, al pueblo que sirve al Dios vivo, al pueblo libre de la tierra, al pueblo que sirve al Dios vivo. Únete al pueblo del Dios vivo, que alaba a Dios de corazón. Nosotros no adoramos yeso, ni animales, ni cartón. Adoramos al Dios que vive, hoy que nos da la salvación. Ay, que mira, mira cómo alaba a Dios, mira, mira cómo canta Dios, ay, que mira, mira cómo alaba a Dios, mira, mira cómo canta Dios. Al pueblo libre de la tierra, al pueblo que sirve al Dios vivo, al pueblo libre de la tierra, al pueblo que sirve al Dios vivo. Mira, mira cómo alaba a Dios, mira, mira cómo canta Dios, ay, que mira, mira cómo alaba a Dios.